FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, A partir de lo que ayer charlábamos aquí con Bernardo y como disparador, esas definiciones tan francas, tan directas, tan clarificadoras en muchos aspectos de los compañeros que están sosteniendo, organizando y creciendo con el encuentro del teatro callejero. Siendo la calle el lugar para compartir, para encontrarse, recordé una nota que le hice a la asesora de una diputada provincial hace ya un tiempo, el año pasado, quien me decía, la licenciada Paggi, que para muchos chicos la calle es más segura que su propio hogar, que en la calle pueden crecer, por supuesto, en la vulnerabilidad, pero poseen ciertos arrebatos de libertad. Esto, lejos de horrorizarnos a nosotros, nos permitiría por lo menos acercarnos a reformular categorías perimidas, o en todo caso, indagar sobre nuevas categorías a partir de la escucha. De allí que busqué un artículo que leí hace tiempo, que fue en julio, de Alberto Morlachetti, que es uno de los hombres que puede ser identificado como el hacedor o el impulsor del movimiento Chicos del Pueblo, y de algo que en la Argentina existe y que tiene un brutal silencio, referido al hambre como un crimen. El título de lo que escribió Morlachetti va con signo de interrogación. ¿Son irrecuperables? Y escuchen esto porque me parece podría ayudarnos un poco. Si estamos dispuestos a escuchar, por supuesto. Cabría responder a esta pregunta por la contraria. ¿Recuperables de qué? ¿Para qué? ¿Para quién? En el siguiente artículo se intentará una aproximación al proceso de recuperar un lugar social justo para el chico expulsado a la calle, es decir, carente de lugar. No se trata de recuperar al chico para la sociedad, puesto que si está en la calle, es la sociedad la que ha producido su expulsión. Se trata de crear las condiciones individuales y colectivas para generar el lugar social que desde la comunidad, la escuela, la familia le ha sido negado. O, en otros casos, desde estos mismos ámbitos se tratará de potenciar los precarios lazos y soportes que mantienen su lugar. Suele pensarse, en este sentido, que con brindarle abrigo, alimento, cariño, comprensión, será suficiente para que no vuelva a la calle. Es necesario, desde el principio, alejarse de las consideraciones simplistas, románticas e idealistas que, como conducen al fracaso, terminan de confirmar el prejuicio acerca de la irrecuperabilidad del chico de la calle.

compañeros de clase. Los compañeros del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha. El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos. Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, disparos no va a haber, les puedo asegurar. Chispazos seguro. Hay una elección que es la del 27, no falta nada, ¿viste? Y otra elección que no te va a convocar a vos a las urnas, sino que serán convocados a las mismas todos aquellos que son afiliados del Partido Justicialista. Es una elección muy importante la de diciembre para el Partido Justicialista, y en boca de algunos dirigentes es la vuelta al pejotismo. Es una vuelta que reclama el kirchnerismo para sostenerse, para permanecer. Si quiere, se lo digo de otra forma. El kirchnerismo será absorbido por el PJ. Es una forma más clara para no caer en tantos eufemismos. Ni en ismos, que hay uno solo, hasta donde yo sé. Alfredo Antonucho es diputado provincial, es un hombre fuerte de la primera sección electoral, es del Frente Justicialista para Victoria, es del Partido Justicialista, y vamos a poner al aire las definiciones que entregó en una entrevista que pude realizarla el día martes. Antonucho, las elecciones y el poder. Partimos de la base que el Partido Justicialista es el partido por antonomasia que tiene mayor democratización interna, es la cantidad de integrantes que tiene el Partido Justicialista hace que permanentemente haya elección interna, haya formas de elegir internamente a los dirigentes. Y bueno, eso que nosotros tuvimos que relegar por la vorágine de la práctica, digamos, porque estos años, ¿no? Del 2003 sí. Para acá, fueron 10 años muy, muy activos, digan, 10 años donde tuvimos que rediscutir un montón de cosas, como suele decir Cristina. Nosotros nos hacemos cargo con la profundidad que tiene toda nuestra historia, y en función de eso es que también el Partido Justicialista tuvo que desandar caminos que habían pasado otros presidentes peronistas y que hemos actualizado nuestra doctrina, y eso nos permitió poner en pie nuevamente a la Argentina, pero evidentemente hay cosas que tenemos que hacer, hay deberes que tenemos que hacer. Uno de ellos es, en la provincia de Buenos Aires, poner en marcha, al igual que a nivel nacional, el partido, ¿no? Con sus autoridades, con su congreso, con sus juntas electorales, con todo lo que tiene que ver a la vida democrática de nuestro partido. Hay que elegir autoridades para el justicialismo. Quien preside el justicialismo a nivel nacional es Daniel Scioli. Todo aquello que se señaló desde el cristinismo sobre Scioli no estaba desencajado, no estaba fuera de lugar. no estaba fuera de encuadre. El punto es que Scioli es al kirchnerismo lo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner han deseado. Por ahí algunos se olvidan, pero Scioli estaba en condiciones de disputar la ciudad autónoma de Buenos Aires, el poder allí. Y le dijeron, te tenés que pasar a provincia. La dedocracia funcionó y Scioli fue gobernador durante 4 años y reelegido como tal. Cuando el sueño de la reelección presidencial estaba en marcha, con el 54% de los votos y una oposición atomizada, más o menos como la que está hoy fuera del peronismo, quiero plantearlo esto y señalarlo, Mariotto fue el paladín de la justicia que lo sometió a Scioli a cuanto acontecimiento público estuviera al alcance de su mano, y para ello, por supuesto, haciendo historia, Horacio Verbisky en Página 12 y en Canal 7 dispararon munición gruesa y efectiva por la política de seguridad y los hombres que acompañaban a Scioli, que siguen acompañando a Scioli, uno de ellos Casal, y a la estructura de la policía bonaerense. De pronto, por un resultado que fue electoral de las PASO, Scioli se convirtió en el hombre a cuidar, a proteger y a potenciar como candidato del kirchnerismo a presidente en el año 2015. Ya de esto no hay dudas. Por eso hay que comprender, y esto no va para los afiliados al PJ, sino para la sociedad en su conjunto, que el partido se reorganiza para potenciarlo a Scioli. De allí la segunda interpretación y segunda respuesta de Antonucho tiene que ver, escuchen con atención lo que dice sobre Scioli. Daniel, el mejor cuadro político que tiene en la Argentina, más o menos así. Sí, yo creo que en gran medida también había una visión de la relación interna entre Scioli y el resto de la dirigencia, por ahí en alguna medida también elaborada por algunos medios. No hay duda. Eso no hay duda. Cada vez que se hacía una crítica, y a veces sólida crítica a Scioli, desde Mariotto, por ejemplo, se potenciaba. Ahora, hubo definiciones del mismo Mariotto que eran durísimas, y Canal 7 trabajó sobre aspectos que tienen que ver con el servicio penitenciario. Me acuerdo claramente lo que se hizo, y que era correcto, pero después Mariotto bajó la figura, el perfil, y hoy Scioli es el hombre de campaña, junto a Insaurralde, que ahora está. Sí, sí, bueno, yo puedo decirte que mi relación con Scioli, sabiendo, Scioli siempre supo cuál era mi opinión y mi apoyo incondicional al modelo que inaugurara Néstor, y con esa misma veracidad Scioli en ningún momento dejó de acompañar nuestros planteos, dejó de acompañar nuestras iniciativas. Yo te puedo decir que al margen de políticas que hubo que redefinir, sí, sobre todo en materia de seguridad, en muchos de los otros temas que hacen a la agenda diaria en la provincia de Buenos Aires, el modelo que llevó adelante Scioli es de una profundidad peronista que no merece ningún tipo de crítica desde ese punto de vista. Y yo también creo que hoy Scioli es un dirigente de los mejores que tenemos y alguien que demostró en los momentos más complicados su alto nivel de lealtad con la causa de Kirchner, la causa del peronismo. Este año sucedió. Vivimos en una montaña rusa, entonces perdemos de vista que fue este año, luego de el desastre ambiental en La Plata, la cantidad de muertos que no sabremos nunca cuántos fueron, el juego que hizo con mucha precisión el doctor Arias y el defensor del Fuero de Menores, el doctor Julián Axat, cuando expusieron una serie de pruebas tan categóricas del ocultamiento pergeñado por Scioli y sus funcionarios. Hasta la presidenta habló de la necesidad de precisar el número de víctimas, y hasta la presidenta dijo, ¿qué quieren, que yo gobierne en la provincia? Diciendo, ¿qué más quieren de mí? Este año fue que se congregaron en Entre Ríos y Scioli no fue invitado. Espero que se entienda que no estoy de ninguna manera señalando pobre Scioli. Estoy diciendo cuánta pobreza puede haber para que Scioli hoy sea el hombre que es. De felpudo, pero con una enorme paciencia y una convicción para saber que iba a llegar el tiempo de recuperación del partido, del peronismo. Seguimos escuchando al diputado provincial Alfredo Antonucho hablando del peronismo. El peronismo, incluyendo la actividad partidaria, sí, incluyendo la vida interna del Partido Justicialista, está representado en todas las provincias por sus gobernadores. Nosotros tenemos excelentes gobernadores que se han hecho cargo de esto, de estos, en estos últimos 10 años, de la realidad provincial, cada uno en su lugar. A mí me da un gran afecto con el Pato Urtubey en Entre Ríos. Es un hombre que lo acompaña a su gente, es alguien que acompañó desde siempre nuestro proyecto, pero también como hombre de la provincia de Buenos Aires, yo creo que lo que demostró y la potencialidad que tiene Scioli para los que lo vivimos de cerca, ¿no? Los que vivimos de cerca los últimos 10 años de la provincia de Buenos Aires, no podemos dejar de decir que uno de los referentes más importantes a nivel nacional que tiene la Argentina, y sobre todo el peronismo de Scioli, sobre todo porque tuvo que llevar adelante situaciones muy extremas, ¿no? Como las situaciones que se vivieron con la desaparición física de Néstor y la actualización política y doctrinaria que tuvo que llevar adelante el peronismo, y que bueno, Scioli no tuvo problemas en abocarse a hacerlo. Y lo hizo, Scioli lo hizo. El peso de los intendentes, la importancia de algunos intendentes en el rearmado del Partido Justicialista. Uno de ellos es Otacé, otro es Hugo Curto, otro es el intendente general Rodríguez, un hombre que está jugando fuerte y que va a jugar fuerte en el rearmado es el actual ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El peso de los intendentes y una definición sobre las responsabilidades políticas de los intendentes, estableciendo las competencias que tienen las comunas. Antonucho, última parte. Los intendentes tienen el peso que en realidad ellos determinan. Cuando un intendente es trabajador, cuando un intendente es comprensivo con las expectativas y los intereses de su pueblo, cuando un intendente es solidario con las necesidades que vive su comunidad, inmediatamente se transforma en el punto de referencia de ese distrito. Es un elemento natural, digamos, donde vos, en la primer puerta que vos golpeás cuando tenés un problema de salud, un problema de obra pública, un problema legal, es un problema de educación, es la puerta de tu intendencia. Entonces, el intendente trabajador, el intendente que muestra afecto, el intendente que es solidario, inmediatamente es la persona más importante de ese distrito. Cuando el intendente no hace eso, obviamente, también paga los costos y deja de tener la representatividad que en su momento lo llevara a ejercer esa magistratura. Un intendente, le hago dos preguntas finales, parece que se tiene que... Un intendente cuando dice, la educación no es mi competencia, la seguridad no es mi competencia, es provincial, ¿está actuando bien, en forma responsable o no? Yo creo que una cosa es lo que vos decís, está bien que vos... sinceres una realidad constitucional, ¿no? De competencia. Exactamente, de competencia constitucional. La educación, la seguridad, existen cosas que son facultades provinciales. Ahora, una cosa es la definición teórica y constitucional, y otra cosa es la práctica. Podés ser vos no el responsable directo, según la Constitución, de cómo funcionan las escuelas en tu distrito, pero en la práctica sí tenés la responsabilidad política de que esas escuelas estén en marcha, estén haciendo las funciones que tienen que hacer, porque para eso a vos te votaron, para que vos representés en todos los niveles la vida de los habitantes de ese distrito. Entonces, tenés la posibilidad de hacerlo, tenés la posibilidad de ponerte al frente de los reclamos, y eso también te da representatividad, obviamente. Por eso digo, el intendente trabajador es la persona más importante políticamente en cada distrito. Yo ahora no tengo mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades, de periodismo, en los terciarios. Recorte informativo. como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte. Una muerte. El asesinato, una muerte, sí, y dice, sí, que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo, en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular. Recorte informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo. Bien, ustedes saben que si hay algo que se puede señalar en estos últimos 10 años, es que en materia educativa y fundamentalmente universitaria, se abrieron muchas casas de altos estudios, claustros universitarios. Podemos y el gobierno, con el ejercicio que tiene, y las organizaciones con la práctica que profesan, señalan esto como un avance. No es eso lo que nosotros pretendemos discutir, y no es eso lo que sería un abordaje alternativo a la expresión y crecimiento de la vida universitaria. Está el edificio, puede estar la universidad. Ahora, si las prácticas son antidemocráticas, es una consolidación de un modelo que fue gestándose hace muchos años y no en los últimos 10, y que convierten a las universidades en grandes laboratorios que después van a redundar en pingües beneficios, no exclusivamente para el país. Filosofía y Letras de la UBA está tomada, y es en repudio a una maniobra antidemocrática que adelantó la designación del decano, y por eso queremos charlar y que nos pueda contar en esta radio recuperada lo que es ese movimiento interno antidemocrático. Lucas Valderrama, que es consejero directivo estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras. Lucas, gracias por esperar. Buen día. Rubén te habla desde acá del oeste de la provincia de Buenos Aires. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo es que se adelantó? ¿Y quién lo adelantó? ¿Y quién acompañó el adelanto? Mira, el adelanto de las elecciones de decano tiene que ver sobre todo de la facultad con el adelanto de la elección del rector de la UBA, que se va a hacer en una asamblea universitaria en diciembre. Sí. Se va a hacer en diciembre para que los estudiantes no estén metidos en un proceso de debate sobre cómo que tiene una composición la asamblea universitaria que va a elegir profundamente antidemocrática, porque una casta de 2.000 profesores con muchos privilegios van a elegir sobre los destinos de 300.000 estudiantes y docentes y trabajadores de la universidad, pero sobre todo saben que no pueden hacerlo sobre base de este proceso de discusión y movilización, porque defienden este régimen de privilegios de privatización de la universidad, de avance de convenios con empresas privadas frente al financiamiento del gobierno, y por lo tanto deciden adelantarlo, y para poder hacer eso tienen que adelantar el conjunto de las elecciones de decano. Esto lo apoyan quienes gobiernan la Universidad de Buenos Aires, que son en un gran pacto todos, en las camarillas profesionales del kirchnerismo, de los radicales, del Partido Socialista y hasta del PRO. En Filo, básicamente hay una gestión de la facultad muy ligada con el gobierno. Finalmente cambiaron el decano porque no podían elegir nuevamente a Trinchero, que era el decano, por una profesora que se llama Morgade, que está ligada directamente al Ministerio de Educación. Sí. Y nosotros, el Movimiento Estudiantil de Filo, decidimos movilizarnos y rechazar esta elección antidemocrática y también denunciar las condiciones en que estudiamos y trabajamos en la facultad. ¿Por qué? Porque una persona ligada al Ministerio de Educación en las carreras humanísticas implica las reformas planteadas por la Ley de Educación Superior, que destruyen nuestras carreras, que las recortan sobre la base de intentar reforzar negocios con los posgrados que son pagos, y por lo tanto, frente a esta elección que igualmente a espaldas de los estudiantes y trabajadores de la facultad hicieron pasar, decidimos tomar la facultad en rechazo a esta elección antidemocrática y en reclamo de la democratización de los órganos de gobierno de la universidad. Lucas, cronológicamente, ¿cuándo se produjo la elección? La elección del decano fue de la nueva decana, perdón, sí, Graciela Morgade, la mañana. Graciela Morgade. Graciela Morgade, y avisaron que se iba a hacer el jueves, es decir, sin ningún tipo de debate, después de un feriado, para que pueda en la facultad discutirlo. Y ese mismo martes a la noche, en la asamblea, decidimos tomar y sumarnos así a las enormes luchas que hay en todo el país, de los estudiantes universitarios en La Rioja, Salta, en Tucumán. Bien, sería importante y hasta pedagógico, Lucas, que nos expliques a todos quiénes eligen al decano, quiénes deben democráticamente participar de una elección de decano. Mira, el decano lo elige el organismo de gobierno máximo de la facultad, que es el Consejo Directivo, que si bien se dice que es profundamente democrático porque todos los claustros votan, a pesar de que no es cierto, tiene una composición antidemocrática, como decía antes, porque hay una facultad que somos más de 15.000 estudiantes y trabajadores, en las que 200 profesores, que son los concursados, tienen la mitad de los representantes en ese consejo. Todo el resto de los docentes, que son aproximadamente 2.000, tienen un voto de segunda, es decir, tienen 4 representantes en un claustro que no es ni siquiera el propio, que es el de graduados. Y los estudiantes, que somos más de 10.000, tenemos solamente 4 representantes, sin ni siquiera contar que los trabajadores no docentes tienen ni siquiera un voto en ese organismo. Esto le garantiza una minoría muy reducida el control absoluto de ese organismo. Clarísimo. Está hecha la estructura para que el privilegio no solamente sea consolidado, sino que los diseños políticos estén garantizados a través de este esquema de participación, que no es democrático, sino es de privilegio, no es de superioridad, claramente. Claramente, porque lo que importa de esto es que frente al conjunto de estudiantes hay un debate político entre el movimiento estudiantil y la gestión de la facultad en torno a si es democrático o no. Nosotros hemos intentado ganar a la mayoría de los estudiantes explicando esta situación, pero sobre todo, y lo que nos importa no es que simplemente hay un número, una desproporción, lo que nos importa es el régimen social que mantiene, claro, la orientación privatista para la educación, que solamente así pueden mantener. Bien, yo me quisiera quedar con eso porque hay 3 preguntas para hacerte. Ni bien arrancamos la charla, hablaste de la forma, la conexión y los lazos de la universidad pública con empresas o el sector privado. ¿Podrías ampliar esto, por favor? Sí. Mira, este proceso de incremento de penetración de los negocios en la universidad se da sobre todo como una línea de la Ley de Educación Superior votada por el mismo, pero muy profundizada por el kirchnerismo, que tiene que ver con un desfinanciamiento de la universidad. La facultad, como no alcanza el presupuesto educativo del Estado para nada, lo que se busca es tratar de funcionar sobre la base de negocios privados. Entonces, Filo en particular vende cursos de idiomas, vende también los posgrados, y frente a la profundización de asfixia presupuestaria, lo que hay que hacer es profundizar esos negocios que en general van en contra de los intereses de los estudiantes. Y esto es mucho más palpable en el conjunto de la UBA. Por ejemplo, adelantando esta elección, van a avalar, como te decía, la Asamblea Universitaria, que va a elegir al rector. Ya no va a ser Aliu, que es el actual rector de la UBA, sí, sino que muy probablemente gane el ex decano de la Facultad de Económicas, Barbieri, que es el último exponente de esta política privatista, donde los convenios con empresas que le garantizan a estas empresas mano de obra barata, calificada, gratuita, que nos exigen a los estudiantes para recibirnos distinto tipo de horas de trabajo, convenios con empresas de todo tipo. Es decir, hay una expresión ahí muy fuerte de esto. Y lo importante es que las camarillas ligadas al gobierno que se integraron a este pacto de cogobierno que ustedes, lejos de derivar una transformación de la universidad como en su momento plantearon, van a terminar con el retorno de el yuberofismo a la UBA, que básicamente implica el retorno de los sectores más derechistas a la cabeza de la universidad. Y frente a esto, en el claustro estudiantil hay un fuerte crecimiento de las fuerzas independientes de esta estas camarillas, las fuerzas de izquierda, que plantean una lucha por la democratización de toda la UBA. Bien, ¿qué sucede con las becas? ¿A quiénes llegan las becas? Mira, en filosofía y letras existía una conquista muy grande de los estudiantes, que habíamos conseguido que la facultad financie las becas de más de mil compañeros que otorgaban otros estudiantes. El año pasado eso fue eliminado. y se reemplazó por una beca nacional que supuestamente otorga el gobierno, que actualmente nadie sabe quién recibe, menos de 200 compañeros seguro, que tiene fuertes criterios meritocráticos, que te exigen prácticamente un certificado de indigencia para poder acceder a la misma, cuando antes era una masa del más del 10% de la facultad, a los cuales el centro de estudiantes, sin ningún tipo de restricción, les garantizaba sus materias de estudio. Ahora hay una beca de un monto miserable, como te decía, la cual no accede a nadie, que tiene criterios muy restrictivos. Uh-huh. Y es un reclamo bastante importante, de los cuales hemos llevado al Consejo Directivo, porque nosotros rechazamos la elección antidemocrática y le contrapusimos todos los reclamos que hay en la facultad, que son muchos, las becas que y también de las condiciones de trabajo de los docentes, que existen docentes que no cobran un peso, que tienen rentas precarias o inadecuadas, uh-huh, y toda una serie de reclamos que le llevamos ahí al Consejo Directivo. Lucas, la última pregunta. ¿La toma se sostiene de Filosofía y Letras? Mira, ¿qué nivel de ayer? Sí, decime. Sí. A ver, decide, te escucho. ¿Se sostiene la toma? El día ayer, en la asamblea, sí, después del día de toma, fue una asamblea con mucho mayor participación, es decir, que sirvió para que muchísimos estudiantes se sumen a esta pelea. Se va a discutir si sigue con la modalidad de toma el día de hoy en una nueva asamblea a las 7 de la tarde, uh-huh, o si seguimos el plan de lucha con otro tipo de movilizaciones, pero lo que sí, puro, vamos a iniciar un proceso de coordinación con el resto de las facultades para discutir un gran movimiento de lucha de cara a la asamblea universitaria del 5 de diciembre. Clarísimo. Mientras se toma Filosofía y Letras, las clases son públicas durante la toma, ¿correcto? Claro. Nosotros invitamos a todos los docentes y los estudiantes a que den sus clases de manera pública. Es decir, los compañeros que pasamos en la toma armamos una organización en la que todo el mundo pueda dar clases, en los pasillos, en la calle, en el patio. Lo que sí, eso evidentemente implica una pelea con la gestión de la facultad, que a través de sus cátedras, de sus departamentos, llama a no dar clases para, obviamente, boicotear la toma y la lucha estudiantil. Sin embargo, todos los docentes que mínimamente tienen una simpatía por esto y que nosotros damos una pelea política para que se sumen a esto, están dando clases y los compañeros se van sumando a esta pelea. Lucas, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasa Lucas Valderrama, consejero directivo estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras, que está tomada la misma. Hoy a las 19 horas se va a decidir si se continúa la toma. No es la toma en sí mismo, sino el diseño político universitario. ¿Te imaginas la vuelta de Shuberov sin Shuberov? Claro, tendremos que hacer algo. Lo vamos a hacer con Bernardo y con Cintia y hasta con Julián. Tenemos que explicarles a ustedes quién fue Shuberov. ¿Qué hizo Shuberov para que se diga que Barbieri, que es el que se especula va a ser el próximo rector, haga lo que hizo Shuberov? En tiempos kirchneristas, claro. Tanda de la hora y venimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Me.

ya ves a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo debajo de tu almohada un verso te dejó. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Y como estamos hoy convocándolos a escuchar un poco de música, vamos a cerrar con algo del polaco, porque esta era la Gata Varela, pero vamos a cerrar con el polaco también para Miguel, ¿sí? Bueno, está en línea Manuel Lombardía para echar con nosotros, es delegado de la Junta Interna de ATE en el Hospital Mariano Nacional de la Vega. Estaba leyendo algunos apuntes de lo que ofrecen las páginas alternativas de comunicación, y ayer hubo una marcha importante en La Plata, denunciando lo que es un ajuste estructural en la gestión de Scioli, algo que por lo menos para nosotros no es novedad, y tampoco para los laburantes del hospital. Si bien se entró en un amesetamiento, obteniendo algunos resultados producto de la marcha y movilización de los trabajadores y trabajadoras, es importante saber hoy, y en perspectiva, en proyección, qué tiene el año y qué esperan los trabajadores para discutir, pensando en un escenario político que va a dejar la elección del próximo domingo, jugando muchos las fichas a lo que es el año 2015. Está Manuel Lombardía para hablar con nosotros. Manuel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, actualizamos cómo están ustedes ahí en el hospital, qué aspectos tienen para destacar y qué están esperando, ¿no? Mira, bueno, un poco lo que vos señalabas así en resumen, es cierto, se avanzaron en algunos aspectos que para nosotros eran importantes, viste, no privatizar algunos sectores que hubo intenciones de privatizar, como el caso del lavadero, que se logró reestructurar, y bueno, se avanzó bastante bien con eso. Se avanzó en el proceso de reestatización de las tercerizadas, se avanzó en incorporación de personal, se avanzó en el hecho de haber conquistado un viejo reclamo que era el tema de la desfavorabilidad, y varios de los puntos para que hemos hablado tantas veces que bueno, que destaco lo más importante en tal caso, el paso del plantel de enfermería que se recibió la escuela de enfermería. Hay varias cuestiones que nosotros ponemos en el balance como cuestión positiva. Lo negativo es el presupuesto, y tiene que ver eso con el ajuste, digamos, ¿no? El presupuesto, nosotros ya a principio de año, ¿estarían bien? Visualizábamos que el presupuesto no iba a ser, no iba a alcanzar, porque ya había pasado el año pasado, habíamos llegado a esta altura de octubre, con un déficit muy importante. Y estamos en la misma situación. Entonces eso hace de que no estemos atendiendo con normalidad. Nosotros en algunos servicios que implica mucho consumo, como en el caso de radiología, un sector que además yo estoy trabajando ahí. Ya hace más de un mes que estamos trabajando nada más con la emergencia. Calculamos que tenemos igual placas para 10 días a lo sumo, o sea que dentro de 10 días prácticamente no va a haber servicio de radiología. El mes pasado tenemos 1,000 y pico de pacientes menos, pacientes que han tenido que hacerse placas en otros lugares seguramente, o sea que es un problema grave. Es un servicio muy demandado y muy importante dentro de los servicios que brinda el hospital. ¿Qué herramientas cuentan, sí, tienen ustedes como para abordar y explicarle a un paciente que solamente hay urgencias, que si había algo programado no le pueden hacer la placa? No hay herramientas, es el cara a cara de todos los días, de la verdad que es un problema serio que se nos presenta, porque nosotros, el paciente viene con un problema serio, entonces intentar esbozar una explicación a algo que tiene que ver con que no se pone énfasis en garantizar los recursos del hospital, para un paciente que viene con dolor, que viene con un problema, eso es, prácticamente no lo puede comprender, no lo comprende porque su estado emocional está relacionado con el problema con que concurre al hospital. Nosotros hacemos un esfuerzo de evidenciar cuáles son los problemas que existen en el hospital para no sufrir nosotros situaciones de violencia. Además de ese, no hay una explicación. La explicación es que no el presupuesto no alcanza para sostener los recursos necesarios para el hospital. De esos hay varias cuestiones que tienen que ver con lo presupuestario, digamos. Nosotros, hay otro problema serio que es, nosotros hace rato que venimos demandando un banco de prótesis. Sí. Eso permitiría de que los pacientes no estén tanto tiempo internados, pasan meses internados, con lo cual son camas menos disponibles para la población, y eso también afecta porque vos no disponés de la cama a la hora de una internación, a la hora de una cirugía, la necesidad de una cama, con el déficit que hay acá de camas, déficit marcadísimo. Nosotros tenemos 0,004 camas por cada 1,000 habitantes, o sea, nada, no existe las camas disponibles en el hospital teniendo en cuenta la población, pero tampoco contamos con una infraestructura sanitaria ni siquiera en el ámbito privado que cubra las necesidades de cama para la población, por eso contamos con 4 clínicas en total que no tampoco pueden satisfacer la necesidad de la población. Uh-huh. De la población nuestra, de entre 500.000 y 600.000 habitantes. Además del área de radiología y de los problemas que señalas, ¿hay algún área que esté funcionando bien, como se dice normalmente? Nosotros estamos desbordados. Las áreas pueden funcionar bien en cuanto al servicio que pueden prestar. Lo que pasa es que en todos los ámbitos estamos desbordados. Y el problema es que el desborde del hospital está muy vinculado a la atención casi exclusiva de guardia, porque no tenemos tampoco la cantidad de consultorios y médicos que permitan de alguna manera aliviar la guardia. Se ha hecho un esfuerzo y se ha logrado, fue una demanda también y una conquista esto de poner servicios que pudieran atenuar la demanda de la guardia. Se organizó un servicio que se llama COPA, que es un consultorio de orientación al paciente adulto, que realiza una cantidad de consultas muy, muy, muy importante y que en algún punto alivia la guardia, en algún punto alivia la guardia. ¿Qué pasó? El personal que se nombró ahí, que es un personal que el Ministerio nombraba a partir del mes de julio, no cobró el sueldo desde julio a la fecha, siguen trabajando y la provincia anunció ahora este mes de que no se los va a nombrar sino hasta 2014. O sea que pretende que desde julio hasta diciembre, enero, ¿no?, con una nueva promesa, la gente siga viniendo a trabajar. Se solucionó, como siempre, con parches, parcialmente, con otros recursos, como se solucionan las cosas acá, esos recursos, por ejemplo, los ingresos por plan acero o algún otro recurso, se le va a abonar a ese personal. Algunos no se le abonan y renuncian, y así estamos con esta situación, que es una situación también recurrente. Uh-huh. Déficit de personal seguimos teniendo en algunas áreas, como es el tema de limpieza, que si bien es un logro que se haya restatizado, ahí nosotros tenemos un déficit de 20 personas, que es mucho porque hay sectores que están descubiertos. Después eso implica de que la gente esté hiper explotada porque tiene que ir de un lado al otro. 20 personas es mucho, es un casi el 50% más del personal que tenemos actualmente. O sea, es un déficit muy, muy importante. Actualmente nosotros tenemos entre 37 y 38 personas de personal de limpieza. ¿Qué pasó? Ahí, cuando se hacían las licitaciones, el personal que se requería, o sea, lo que planteaba la licitación a las empresas privadas, era que tenía que tener 58 trabajadores. Nunca cumplieron las empresas privadas con eso, no sé cómo ganaban la licitación, porque no cumplían con ese requisito. O sea, se ahorraban 18 personas, que eso es mucho dinero, y nosotros cuando planteamos lo de la restatización, lo que pedíamos que se garantizara el trabajo para las personas que estaban. Claro, las personas que deberían haber estado eran 58, por eso nosotros estamos haciendo un reclamo muy fuerte de eso, y acompañado también con el tema de pase a plantas, ¿no? Que es muy importante. Resulta que también en el marco del ajuste el gobierno saca un decreto, que es el decreto 3 del 12, que no va a haber más nombramientos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cosa absolutamente imposible, porque en la medida que aumenta la población también aumenta el servicio, es decir, es absolutamente inviable. Pero ese decreto está impidiendo que los nombramientos que de hecho se tienen que hacer para reemplazar gente que se jubila o sectores que se tienen que se van activando, no pasen a planta. Entonces nosotros tenemos el personal de limpieza, el personal de vigilancia que también se restatizó, los extraccionistas que no están dentro de las prioridades que se dejó fuera del decreto 3, que serían los médicos, enfermeros y técnicos, camilleros, el personal de lavadero, todo el personal nuevo, administrativo, todo el personal nuevo que ingresó en el hospital, que no es enfermero, técnico o médico, que está exceptuado dentro de ese decreto, están en forma precaria, con becas. Uh-huh. Una cosa que nos habíamos sacado de encima con una lucha intensísima durante años y que pensamos algo superado, ahora nos vemos de nuevo frente a esa realidad con una cantidad importante de personal que está con ese trabajo basura, porque es un trabajo que muy precario y que hace que uno esté permanentemente pendiendo de un hilo, que ante cualquier situación se lo amenace con que, bueno, igual la beca te le dan de baja cuando quieren, tiene muy pocos derechos, o sea, eso también es una situación que está relacionada con el ajuste. Uh-huh. Así que es un poco lo que vos decís, hubo muchas mejoras, pero el ajuste empaña muchísimo, muchísimo todas las mejoras y no permite que se normalice la prestación de salud. Más o menos sería, para titularlo, mejoras dentro del ajuste. Y claro, porque si vos lo mirás de dónde veníamos y los reclamos que hicieron ustedes, era insostenible para la provincia de Buenos Aires dar una mínima respuesta. Se dio una respuesta que cubre un faltante histórico mientras se hace el ajuste a través del decreto. Así es la cosa. Y para el año que viene va a ser un año de mucha fricción y mucha dureza, porque... Y mucha fricción, sí, seguramente. Más si no se prioriza tanto la salud como la educación en términos concretos del presupuesto. Acá si no hay un reacomodamiento del presupuesto y digamos, no hay políticas públicas activas, no hay una, digamos, una política de salud que permita aliviar el nivel secundario de atención que es el nuestro a través de tanto políticas públicas como atención primaria. Si no se mejora eso, la demanda va a seguir aumentando y desde ya vamos, digamos, empeorando la posibilidad de brindar un servicio acorde a esa demanda, ¿no? Es decir, nosotros ya ahora estamos con el problema de recursos y vamos a ver que cómo nos rebuscamos de acá a fin de año. Estamos en cada servicio haciendo malabares. Quique, como siempre, muchas gracias por la información. Un abrazo. No, gracias a vos. Allí pasaba Manuel Lombardía, delegado de la Junta Interna de ATE. Antes de ir a la tanda de media hora, aclaración porque corresponde, y siempre tenemos un asesor en esto, que es musicalización, el tema que le dedicamos a Miguel. Hace así, ¿eh? No, no, claro, no, no, no. Ya vamos a buscar algo, vamos a encontrar el polaco, quédate tranquilo. Es un tema, claro, que lo escribió Cacho Castaña y buscamos en una carpeta y era a dúo con la Gata Varela, salió solamente la Gata Varela. Ya vamos a buscar algo, ya vamos a buscar algo del polaco. Y si no, algo lo pongo en situación al compañero Julián, algo de Cacho Castaña. Cintia está en el Consejo Escolar, así que después de la tanda nos trataremos de ubicar allí para saber ¿qué ocurre con las madres que se movilizaron y docentes, imagino yo, de una escuela de La Reja Grande? ¿Ok? Julián, tanda de media hora. Ahí llamó Miguel dando las gracias. Bueno, le agradecemos mucho, Miguel. Tanda de media hora y regresamos con más información. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de información.

con todo lo que implica esto, ¿no? Y las reformas anteriores que tenían que ver con el EGB y demás. Bueno, pero lo que se tenía como objetivo por parte del gobierno nacional es que se puedan terminar el secundario en la escuela, en el barrio, perdón. Bueno, ¿qué es lo que comentan los adultos? En la puerta del consejo escolar. ¿Qué es lo que comentan los adultos? Es que no tienen, por un lado, la infraestructura necesaria para albergar a estos chicos, pero por el otro lado, que las condiciones en las que están teniendo clases no son las adecuadas. Principalmente lo que es mobiliario y, bueno, tienen algunos problemas en los techos, tales como que los chicos están en la escuela y se van cayendo algún material del techo y justamente los padres tienen miedo por lo peligroso que puede ser esto, si se desprender algo más grande, lo puede golpear a un chico en la cabeza y eso generar un problema físico. Ellos se reunieron acá, querían hablar con el presidente del Consejo Escolar, con Gabriel del Río. Gabriel del Río está ocupado, les dijo que tenían que dialogar con el encargado de infraestructura, conocido popularmente como Chiqui, así lo mencionan acá en la institución. La verdad que la respuesta a Rubén y también a la audiencia no son claras, es decir, no son las que quiere la gente, porque se trata de explicarle a la población que la provincia de Buenos Aires está en crisis, que hay que entender que es un momento complicado lo que se vive en La Plata a partir de las inundaciones, que como hubo inundaciones la mayoría del mobiliario se utilizó para reponer el material fuera de La Plata. Bueno, esto es lo que se llevan los padres de estas reuniones. Y después algo que a mí me llamó la atención también, que bueno, Gabriel del Río ya lo comentaba en algunas charlas con padres y con alumnos, es que bueno, hagan un relevamiento de las sillas y las mesas que están destruidas. Fíjense cuáles se pueden recuperar. Nosotros las vamos a buscar, las reciclamos y después se las llevamos. Es decir, que con todo esto se está diciendo, olvídense de mobiliario nuevo porque no hay para nadie, digamos. Tenemos que superar esto en conjunto, este es el mensaje. Ajá. Como salía un poco fuerte y con algún eco, es decir, que no hay mobiliario para la escuela secundaria. No hay mobiliario. Lo que ellos dicen es, bueno, veamos si podemos reciclar algo. Ajá. ¿Y quién lo recicla? Es una escuela que queda chica para la cantidad de alumnos que tienen. Entonces, no. ¿Qué dicen los padres? Al igual que pasaba con la escuela 16, afectada por el tornado, que en aulas precarias, por eso también fue el resultado de lo que sucedió con el temporal. Bueno, al igual que esa escuela, ¿qué están pidiendo los padres? Porque no hay aulas. Es decir, se hace una reforma educativa sin tener en cuenta las condiciones de edilicia. Bueno, ¿qué dicen los padres? Queremos aulas nuevas. Bueno, esto es mucho trámite. Se habla de que no se puede hacer ahí. Entonces, ¿qué propone el Consejo Escolar? Que se haga un trabajo en el hall de la escuela, que es justamente para poder resolver en corto plazo, dicen ellos, el problema. ¿Con qué? Con un tabicado. Uh-huh. Pero ¿qué dice también el encargado de infraestructura? Bueno, pero ese tabicado no se puede hacer si no se ponen de acuerdo los directores de la primaria con la secundaria. Porque es lógico que los directores de la primaria no estén de acuerdo, porque yo me imagino que tabicado debe ser como aulas modulares. Ahora, cuando termine la reunión, vamos a preguntarle bien. Ajá. Pero es lógico que los directores de la escuela primaria no estén de acuerdo porque consideran que no hay un aval pedagógico. El tema es que lo que se está planteando acá es no se avanza porque no se ponen de acuerdo en ustedes, no porque nosotros no tenemos política de hacer un tabicado, que no es lo mismo que aulas, digo, que no es lo mismo que aulas de material como deberían ser. Uh-huh. Bueno, la noticia es que la noticia, digo, Cintia, es que alumnos de la escuela secundaria junto a tres madres. Hola, ¿me escuchás? Ahí. Bueno, Cintia. Bueno, la perdimos a Cintia. Son alumnos que están preguntando cómo es posible que no haya bancos. Se escuchaba con cierta dificultad. No está hablando Gabriel del Río con ellos, está teniendo una entrevista el responsable de infraestructura, lo cual me parece correcto que lo haga. Y la solución no está. hasta se podría hacer una convocatoria a la restauración de sillas y de bancos y de mesas, explicando por qué se están restaurando las sillas, los bancos y las mesas. Ese sería un buen paso adelante. Decir que la política educativa de la provincia de Buenos Aires no tiene recursos para mesas, para sillas y bancos, razón por la cual los padres, los alumnos, la comunidad deben reparar y hasta convocar a algún carpintero. Y sino aquellos que tengan esa capacidad de aprender el oficio. Sería esta una buena forma de abordar el problema educativo estructural, restaurando algo, pero diciendo por qué es así. Cintia, la tenemos de nuevo en línea. ¿Sí? Cintia, adelante. Hola. Hola, Cintia. Bueno, no tenemos, debe ser un problema de señal en desde el Consejo Escolar. Bueno, los celulares andan mal. Con esto nosotros zafamos en todo. Es algo que se va ampliando, no es un problema único de esta radio, las comunicaciones que nosotros podemos establecer. Entonces decía, se puede replicar esto en cada uno de los establecimientos en donde la solución no aparece. Último intento. Cintia Medina, adelante. Hola. Hola. Yo estoy escuchándola. Ese de fondo estoy escuchando un ruido. Estoy entrando de la escuela, ¿no? ¿Quieren salir un ratito en la radio si nos cuentan? Cintia. ¿Sale? Cintia. Para salir en la radio. Bueno, dejamos así. Baja la cortina, Julián. Ese es Moreno. Vamos. Cintia. ¿Hola? Sí, Cintia, estás al aire. Hola. ¿Hola? Sí, estamos al aire, Cintia. Julián. Sí, cortamos. Julián. No tengo retorno. No se puede. No se puede. Hagamos una cosa. Buscamos un separador y la llamamos nosotros. A ver si llamándola podemos resolver, porque están los chicos, los alumnos ahí para charlar. ¿Sí? ¿Tenemos el separador? Dale. Ni oprimidos ni dominados. Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. Bueno, me mandó un mensaje Miguel, te has olvidado que tengo raíz cordobesa, entonces por ahí el humor lo aplico en pequeñas dosis, entonces me recuerda algo que generó y motivó una risa aquí. Dice, sos un buen comunicador, musicalmente no. Pasarías vergüenza mayor 5 de Liverpool. Claro, ese día bueno fue una broma para Bernardo. Pero gracias, sí, musicalmente no es lo mío. Intento, estimado amigo, pero no es lo mío. Me atrapa lo otro. Pero siempre hay tiempo para aprender, así que con grandes musicalizadores que tiene la radio aquí, creo que en algún momento voy a acertar en las carpetas y en quienes cantan y acordarme quién escribió la letra. Bueno, estamos buscando la comunicación con Cintia, que está allí en el Consejo Escolar, en el móvil que está haciendo en la mañana de hoy. A partir de esto que lo voy a retomar. Si cada actividad que se pueda hacer, ya sea educativa, cultural, social, sanitaria, se buscara una solución, pero junto a la solución, junto a la solución, apareciese la explicación de una respuesta colectiva que busca resolver el problema, estaríamos dando un paso. Es lo que creo. Tengo presente el testimonio de un docente de Cuartel Quinto cuando decía: nosotros necesitamos cajones de naranjas para que los chicos se sienten. Antes del cajón de naranjas se podría hacer una silla. Hasta no aguardar que la provincia de Buenos Aires diga, por intermedio del Consejo Escolar, no hay mobiliario. Pero si se hace ese trabajo, que es el que propuso a comienzo de año el intendente Hues, recordando que antes había cooperativas y que los padres se involucraban, si se logra eso, de un trabajo colectivo, que sea para interpelar el desmantelamiento de la educación, que sirva para interpelar cómo se ajusta en términos presupuestarios lo que la provincia define como políticas sanitarias, que sirva en el abordaje a partir de lo que leía hoy en la mañana, en el comienzo de Morlachetti, sobre la niñez, sobre los niños, las niñas, los adolescentes. Cualquier tipo de intervención que sea útil, no para reemplazar al gobierno, sino para interpelar al gobierno. Que no quede en algo, lo logramos y salvamos a uno o a dos. Que sirva para ampliar la mirada y arribar a conductas más críticas. Eso sería muy útil. Y no estoy diciendo nada extraordinario ni nada que no haya pasado en algún momento. Tan solo es una evocación o un recuerdo de lo que sí se pudo hacer y de lo que se ha hecho en otro tiempo. Julián está preparado para enviarnos a algún lugar. Quiero decir que además de lo que significa la toma de la Facultad de Filosofía y Letras, lo que charlamos hoy con Lucas Valderrama, hay otras historias que se van forjando a lo largo y ancho del país en materia universitaria que nos va a convocar de aquí a fin de año, por lo menos es lo que vamos a intentar hacer de recorte, para tener un escenario relacionado con esto, de lo público, de la creación y apertura de nuevas universidades, pero sosteniendo un criterio estudiantil, empresarial, que fomenta ese trabajo precario y que transfiere ese conocimiento a las empresas que están trabajando en la Argentina, que están apostando por la Argentina. ¿Sí? Esto como cuestión me parece central, de recuperar temas, de seguir construyendo nuestra agenda. Quiero leer antes de ir a tanda de hora y buscar finalmente si podemos hacer el contacto con Cintia. Lo siguiente: precariza, miente, reprime, persigue. En nombre y representación de la Junta Interna de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Asociación Trabajadora del Estado ATE, comunicamos a los medios y a la comunidad en general lo siguiente. El día jueves 17 de octubre, hoy, hay una convocatoria a Plaza de Mayo que han hecho desde las redes sociales los militantes peronistas para hacer una participación y un recordatorio de lo que fue ese acontecimiento histórico notable, el Día de la Lealtad. Se va a hacer hoy por la tarde, no va a haber oradores, y esto lo pude chequear en Página 12, no hay oradores sino espectáculos artísticos. Hoy, 17 de octubre, a las 4 de la tarde, en Diagonal Norte, Florida, se va a denunciar la situación de precarización, persecución y traslado compulsivos que viene llevando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de los directivos de ese organismo. Hemos sido reconocidos plenamente como Junta Interna por el Ministerio de Trabajo, por lo tanto queremos un ámbito permanente de negociación sectorial en esta dirección para poder resolver los reclamos que los trabajadores de estadística venimos denunciando. Queremos estadísticas públicas de calidad con estabilidad laboral. Exigimos retorno ya de los compañeros trasladados a rentas, basta de persecución, inmediata recomposición salarial, ningún trabajador por debajo de la canasta básica que la misma dirección establece, que son 8.351 pesos, es canasta familiar, no básica, pase a planta permanente de los contratados, basta de precarización laboral, Junta Interna de Data Estadística, hoy a las 4 de la tarde en Diagonal Norte para denunciar esto, que es la denuncia

acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación... Bueno, dos cuestiones, una muy muy rápida. Al artista que nos manda mensajes, a ver que me diga quién escribió la letra de Garúa. Primero, para desafiarlo antes de que nos vayamos. Y segundo, no pudimos hacer el contacto telefónico con Cintia Medina, pero tuvo una enorme idea de que vengan todos los alumnos de la escuela aquí, al estudio, así que se llenó el estudio y es lo que corresponde. Ella les va a contar a ustedes, entonces, si están los alumnos y las mamás de esta escuela de la Reja Grande, qué ocurrió en el Consejo, pero básicamente, cómo es no tener una buena educación pública. Buen día, Rubén. Bueno, saludamos nuevamente. Tratábamos de transmitir a través del teléfono lo que ocurre en la Escuela Secundaria Básica número 35, que está al lado de la Escuela Primaria 29, pero que justamente tiene que ver con esto que hace el Consejo Escolar en la mayoría de las reuniones, y lo veníamos hablando también con los chicos, que es decir que se hace, pero que en realidad no se hace demasiado. Digo, los padres fueron a hablar por el tema de mobiliario o el tema también de que los techos se están cayendo. Hay problemas y esto genera un peligro para los chicos que asisten a las aulas. Y bueno, la respuesta fue que vamos a ver si podemos mejorar, reciclar algún mobiliario o la pintura. Esto como en síntesis. Pero vamos a pedirle a los chicos que están acá, que amablemente hicieron estas cuadras para caminar hasta la radio, y que primero se presenten y nos digan cómo está la escuela. ¿Tu nombre? Primero vos. Bueno, mi nombre es Franco. ¿Qué onda? Bueno, Franco, contame qué pasa en la escuela. La escuela se está cayendo a pedazos. La escuela se está cayendo a pedazos. Bueno, hola vos. Bueno, estamos saliendo al aire y hay que romper también con esto que es la vergüenza. Bueno, adelante de quién es el representante del Consejo Escolar en materia de infraestructura, los chicos se animaron a hablar, se animaron a decirle. Y una de las cosas que ustedes decían era el tema del mobiliario. ¿Cómo están las mesas y las sillas? Están todas rotas. Toda rota, el techo se está cayendo a pedazos. Necesita pintura las aulas, hay que hacer más salones, no tengo nada más. Vos cuando decís los techos se está cayendo a pedazos, ¿qué es esto que decían ustedes? ¿Se nos cae polvillo en la cabeza? Sí, polvillo, todo el cielo raso, algo así, está cayendo. Las mesas, cuando no, o sea, las mesas están rotas, no se pueden utilizar, ¿qué hacen entonces? Nah, si llegas tarde no tenés ni silla ni mesa. Tienes que ir a buscar otros salones, a ver si sobra o algo. O sea que si vienen menos chicos, podés llegar a tener suerte. Sí, pero si no, tenés que ir a ver si conseguís silla o mesa. Decime tu nombre, por favor. Brian Barraza. Bueno, gracias, Brian. Acá hay otro compañero que también habló. ¿Vos sos delegado en la escuela? Yo soy delegado de cuarto año, turno vespertino. Básicamente lo que fuimos a pedir fueron el arreglo de la escuela, porque tenemos chicos de cuarto año a la mañana que están estudiando en el Zoom, con molestias de los chicos que van a merendar a la mañana y tienen problemas para el estudio. Otro problema son el deterioro de los salones, las los techos, se les cae el cielo raso, como decían ellos, les caen polvillos, falta de mesa, de sillas. Cada vez que cuando llegan tarde buscamos una solución, tenemos que ir a pedir sillas, mesas, a veces alcanzan, a veces no. Cuando no vienen chicos de algún profesor, se van a algún otro curso y de ahí podemos, pero se hace imposible si vienen todos los profesores. ¿Cómo decidieron juntarse todos ustedes y ir al consejo escolar? ¿Se dieron cuenta que ya no daba para más, que había que buscar una solución, o hace mucho tiempo vienen reclamando por esta situación? Básicamente venimos desde el principio de año pidiendo mesas, porque esto ya viene de hace mucho tiempo, no es de este año. Y estamos intentando, hicimos jornadas para juntar plata para poder hacer los salones para cuarto, quinto, sexto año, que van a venir los siguientes, los chicos. Así que intentamos hacerlo, pero también pidiendo ayuda a los vecinos, ahora al centro al consejo escolar, pero todavía no tenemos muchas respuestas que nos dieron. Y esta es una pregunta para los que quieran contestar. ¿Qué sintieron de la reunión? ¿Qué les pareció la reunión? Ustedes que participaron, que estuvieron ahí, que escucharon las respuestas por parte del encargado de infraestructura. Acá hay chicas también, si quieren hablar. Dale, ¿qué sintieron ustedes de la reunión? Nos dieron ciertas respuestas, no todas las respuestas que necesitábamos, pero hay que ver si se cumplen. Nos dieron plazos, nos dieron ideas, nos dieron opiniones, pero mucho no nos sirve eso, pero algo intentaron hacer. Vamos a pedirle acá a la mamá que se acerque. Recordame tu nombre, por favor. Adriana. Adriana, contame, bueno, qué pasó en la reunión y qué les dijeron. En la reunión nos dijeron que podíamos reciclar las sillas y mesas, que las aulas que pedimos, puede ser que el año que viene nos van a dar respuestas dentro de 2 semanas, pero no nos dieron algo concreto. Nosotros queremos para nuestros hijos, como ellos te estaban contando, que se les viene el techo encima, y es verdad, no es joda, esa humedad que hay en el techo de los baños, en cualquier momento se les viene encima. Es verdad, esto es crítico. Ellos se ríen, pero bueno, están nerviosos ahora. Pero es verdad, ellos tienen fotos de lo que está pasando en la escuela. Y le venimos a pedir que se hagan cargo de una vez, que no nos vengan con... esto que podamos reciclar, no se puede reciclar algo que ya no sirve. Ya está todo roto. Este año ellos estuvieron en el Zoom, como te decía el compañero de ellos acá, pasando frío en un lugar grande, amplio, que no se puede escuchar la clase de un profesor, porque están los chicos de la primaria. Pedimos este año que se haga unos tabicados, y no nos dieron respuesta a esto, diciendo que se les quita el lugar, que en realidad es el lugar de ellos también. ¿Qué es el tabicado? Tabicados son maderas para dividir 2 aulas ahí, para que se pueda escuchar la clase. La respuesta fue de la porque ya tienen clases en el hall, entonces para que se pueda escuchar una clase de la otra, en 2 cursos distintos, eso es lo que decís. Sí. Bueno, tampoco esto es la solución. No es la solución, pero en la carta que hoy les dejamos al señor del Consejo Escolar, Leonidas, que nos ha atendido de infraestructura, nos dijo, le pedimos aulas, no para que un tabicado que al fin y al cabo no va a llevar a nada. Queremos aulas para nuestros hijos que están inseguros en estas aulas. En la escuela completa. El baño, las aulas, el corredor también se puede decir que se está descascarando de la humedad. ¿Sabes qué, Adriana? Yo pude participar de la reunión porque ustedes así lo permitieron, y aparte porque es un espacio público, puede participar cualquiera, es un organismo que tiene que dar respuestas a la demanda de la población, y como bien ellos decían, nosotros somos intermediarios entre la comunidad y las decisiones que se toman en la provincia, específicamente en La Plata, que queda tan lejos para nosotros. Pero había un elemento que decía justamente el encargado de infraestructura, que era, bueno, las aulas, los tabiques o lo que ustedes demandan no se puede hacer por una dificultad que hay entre escuelas. Sí. Me parece que eso, y esto también para reflexionar, es lógico que si hay directivos en la escuela primaria digan que no hay aval pedagógico, porque la verdad que no es lo que corresponde. O sea, la intención de poder generar un obstáculo entre las escuelas cuando el problema no es ese. El problema es que no hay plata para las escuelas. Y esto quedó claro. Sí, esto quedó bien clarito, es verdad. Porque decirnos a nosotros, a los chicos, vean, y para reciclar, ya nos están diciendo, no hay nada para los chicos. Para una educación digna, un lugar digno para nuestros hijos, que lo que pedimos ahora son aulas, estas que están ahora no son seguras para ellos. Y otra cuestión que me llamó la atención es cuando te dijeron, ¿es tan grave? ¿Ustedes están seguros, chicos, que es tan grave la situación de las aulas? ¿Es tan grave lo del mobiliario? Bueno, sí, es grave, porque, bueno, imagínate, una silla que no tenga el respaldar y tenga... Yo entiendo que es grave, pero lo que por lo menos nos podríamos poner a reflexionar es que una funcionaria pública, en este caso secretaria Gabriel del Río, te diga, ¿es tan grave? Como también desconociendo lo que ellos están diciendo. Ellos saben la situación de la escuela porque le hemos mandado carta. Es grave, sí. Ellos saben esta situación y no se hacen cargo. Es como nosotros sentimos los padres, vamos a ver nosotros también, creo que lo mismo, como una bicicleteada a los chicos. Una bicicleteada como diciendo, vamos a ver si se puede, vamos a ver, reciclamos. Es como... Bueno, esperamos respuestas. Si no tenemos respuesta dentro de 20 días, vamos a volver a venir. No el teléfono, ¿para qué lo vamos a llamar? Nosotros vamos a hacer presencia en el Consejo Escolar. Los chicos que están de acuerdo también, los padres que apoyamos a nuestros hijos, y queremos respuesta. ¿Te molestaste cuando se quiso hacer referencia a que los responsables de la situación de que se encuentran en una escuela son los chicos? Porque se quiso hacer referencia a esto. Bueno, también todos tenemos que cuidar. Sí, es verdad. Sí, fue un poquito incómodo, pero... Porque te escuché que le lo refutaste. Sí, sí, sí. Ellos no hablan de, como diciendo, no sé, los chicos. No, los chicos no son. La seguridad que no hay, es eso. No nos vengan que por ahí los chicos. No. Después que los chicos rompen. Bueno... Las cosas nada de para siempre, los sillas, las mesas, que lo vengan a ver y que no vengan con otra cosa que no es, porque nosotros estamos al tanto de la situación. La 29 no es la escuela secundaria de 35, son lugares distintos, y esto es importante aclararlo, porque incluso hoy en la reunión también se quería hacer mención. Bueno, nosotros ayudamos a la 29, ayudamos cuando es una obligación, ¿no? Pero ayudamos a la 29, ahora a la 35. Son lugares distintos, funcionan en espacios distintos también. Estamos en la misma cuadra, digamos, en el mismo lugar de la escuela, pero dividen dos puertas nomás. Pero no hay mucha diferencia, no. Ellos esta situación la saben y no se hacen cargo. Es así. Bueno, les agradezco a todos por haber caminado hasta aquí. Quiero ver si acá la compañera tiene ganas de hablar, porque ella venía con ganas de hablar. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo pensás que tiene que seguir organizándose en el centro estudiante? ¿Ustedes se lo van a llevar a sus otros compañeros? Acércate, así podemos, porque no llega sino el micrófono. ¿Cómo pensás que tiene que seguir? Breve, aunque sea breve. ¿Cómo eso? ¿Pensás que le vas a contar a tus compañeros? ¿Que tenés ganas de volver al Consejo Escolar a reclamar o ya no te dan ni ganas de venir? Sí, me da ganas de venir y contarle a mis compañeros. Tenemos otra delegada de sexto año. A ver, la delegada de sexto año, decime tu nombre. Macarena, bueno, y no, se va a seguir reclamando hasta que se logre lo que nosotros queremos, porque no se puede así. Puede pasar cualquier cosa con los techos que se caen y todas esas cosas. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido y seguimos con recorte. Yo... Menciono estas cuestiones porque, y los comparto también con los chicos, porque hemos participado de varias reuniones, hemos escuchado cuáles son las respuestas por parte de los funcionarios. Lo que queda claro es que no hay una política de Estado que esté vinculada con mejorar las condiciones de educación en la provincia de Buenos Aires. Cuando ellos dicen no hay plata, no hay mobiliario, hay una crisis económica en la provincia de Buenos Aires que nosotros tenemos que afrontarla entre todos, como si fuera que todos tenemos las mismas responsabilidades, queda claro que se destinan fondos para una cosa y no para las escuelas. Entonces, ante esta situación se necesita organización, y es lo que ustedes están haciendo. Pero a partir de venir y ir a estas reuniones con funcionarios, poder reflexionar también qué ocurre con estas reuniones y cuáles son los argumentos que se ponen sobre la mesa. tales como, bueno, si no hay, si las cosas están rotas, hay que tener en cuenta también que a veces los chicos no cuidan, por ejemplo. ¿Están seguros que está tan mal realmente el mobiliario? Son todos elementos que hay que ir tomando para entender cuál es el discurso que tiene por parte de la institucionalidad ante la demanda que es concreta. Sí, son unos mal educados. Son funcionarios mal educados. Y son unos irresponsables. La propuesta es que lleven las maderas y que ellos armen las sillas. De aquí a fin de año. Junto con los alumnos. Y que los alumnos le puedan preguntar, y las mamás también, ¿por qué la provincia no provee de mobiliario? Esa sería una buena forma. Que no quede en manos de ellos, sino que vayan los funcionarios a clavar un par de mesas, un par de sillas, y mientras tanto se hace una charla y una asamblea abierta. Lo único que le quería preguntar, vos sos delegado, ¿no? ¿Los docentes a dónde están? Básicamente los docentes están apoyándonos continuamente. Pero hoy no marcharon con ustedes. No, esto no tiene nada que ver con la escuela. Esto se organizó entre estudiantes y el centro de padres. Bien, este también es un elemento, por lo menos para mí, constitutivo de lo que pasa en la educación. No son compartimentos estancos. No son los estudiantes por un lado, las mamás por otro, los docentes por otro y las autoridades. La educación es una integralidad. Entonces, sería bueno que en algún momento los docentes, cuando hacen reclamos, inclusive salariales, los padres acompañan. Y lo que están pidiendo los alumnos y los padres y las madres es que haya educación. No están hablando de bancos, están hablando de dignidad. Y entonces la dignidad no es algo para negociar ni para repensarlo. Se trabaja en esa línea y en esa dirección. Así que ojalá que los docentes en algún momento puedan estar con ellos. Porque les haría bien a los estudiantes y también a los docentes vincularse con lo más popular, salir de la institucionalidad, porque no les puede pasar nada. Están haciendo algo que es lo que deben hacer. Te quiero agregar una cuestión, sí, más, porque cuando se habló en un momento de que justamente hoy faltan sillas, se hizo esta mención, hoy faltan sillas porque creció la matrícula. Entonces, como creció la cantidad de chicos que hay en las aulas, faltan sillas. Pero al mismo tiempo, porque las políticas nacionales, provinciales y locales proyectaron que las escuelas tienen que estar en los barrios, algo que a mí me parece elemental, porque si no, ¿dónde van a estar las escuelas, no? Bueno, y que por esto, bueno, primero estaba la planificación, la decisión política de tener escuelas en los barrios. Después está la planificación de que estas escuelas estén en condiciones. Esto tiene que ver también, cuando digo política de Estado, hablo de las decisiones que tienen los funcionarios públicos a la hora de proyectar qué escuela o qué educación que queremos. Si estamos diciendo que queremos escuela para todos, pero no hay edificio, entonces es un doble discurso. Sí, es un poco más que eso, pero cuando se dejó atrás la reforma o la deformación educativa de Duhalde y se avanzó con la nueva ley, yo voy a reiterar lo que dije en aquel momento. Esto viene a crear más cargos públicos, no viene a crear más educación ni mejor educación. Entonces, estos pibes que están acá, que han sufrido, y lo decía una mamá, en el invierno tenía que estar cagándose de frío, pero dentro de la escuela. ¿Y cuál es la enseñanza para ese pibe que se tiene que cagar de frío porque tiene que estar dentro de la escuela? Es algo estadístico, solamente eso, para que después al final digan, pasaron de año tantos chicos. Sí, la formación tiene que ver con la deformación. Yo me alegro de que ustedes se puedan movilizar y es una sugerencia a los docentes, que acompañen a ellos porque ellos no están peleando por bancos, están peleando por la educación, que no tienen. Moreno es el segundo distrito más grande en materia de educación, digo, de servicios educativos. Está primero La Matanza, después en segundo lugar Moreno y en tercer lugar, por supuesto que hay más lugares, pero en tercer lugar está José C. Paz. Un separador y nos vamos. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. We'll be right back. Bueno, se van a entender la extensión del programa. Se están retirando de la radio, cruzando el patio de la radio. Y tienen una energía. Tienen una necesidad no de saber, sino de expresarse. En esas risas de casi vergüenza, hay una manifestación anterior que significó pararse dentro de las autoridades, delante de las autoridades, y decirles que ellos no pueden estudiar así. Que no están estudiando, que están siendo mal educados por las políticas que llegan a una instancia tan canalla de decirles, bueno, no hay bancos y esto no es tan grave. Sería más grave que no haya escuela. Y entonces tenemos una secundaria que no existe, tenemos una maternidad que no atiende partos, tenemos escuelas que no tienen bancos. Y sí, podríamos estar peor. Podríamos estar peor. La pregunta es, ¿cómo estamos entonces? ¿O cómo están estos chicos? Regresan a una escuela en donde las condiciones son la de la vivencia de todos los días de faltantes. No son materiales, esos faltantes. No son presupuestarios, básicamente. Son faltantes que definen una política, que lo dijo Cintia recién, es la política de gobierno y de Estado. ¿Nos podemos ir? Estamos acomodados ya. Gran trabajo de Cintia, que vino con los pibes. Más que traerlos, ellos quisieron estar acá y pudieron expresarse como se expresaron. Nos vamos, mañana estaremos con ustedes nuevamente aquí en la 90.1. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.